Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está cumpliendo 50 años. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gestión que han realizado sus forjadores! Y queremos expresar nuestro agradecimiento y nuestro saludo fraterno a los maestros del Centro de Promoción Artística. Uno de ellos fue el maestro Nilo Yepes, quien fue su director durante algunos años. Y también forman parte el maestro Galo Duque y el maestro Chiqui de la Torre. Grandes gestores de este Centro de Promoción Artística que ha formado artistas plásticos durante tantos años. En realidad, nuestra felicitación por este 50º aniversario. Qué grato tener este rinconcito mágico en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y si tú deseas estudiar artes plásticas, quieres saber algo de pintura, aprovechar tu tiempo y sobre todo en las vacaciones, qué mejor que hacerlo en este Centro de Promoción. Están ubicados allí en los altos del cine, en la sala Alfredo Pareja Discanseco, frente a la Avenida Patria. Seguro que disfrutarás de grandes maestros y llegarás al conocimiento de las artes plásticas. Ecuador es un país lleno de talentos y creo que esta es una oportunidad para que tú también descubras tu talento. En este viernes, el Centro de Promoción Artística está promoviendo su exposición de aniversario, que va a ser en la Casona. Visítalos, estará también allí el conjunto de cámara. Y a las 19 horas de este viernes, visita el Centro de Promoción Artística y su exposición. Hemos preparado otras cosas interesantes para ti también. Tenemos la poesía, como siempre, y por supuesto, seguimos con Leonardo da Vinci, aprendiendo de su literatura, su magia, su conocimiento, su talento, su genio. Un genio que dejó grandes cosas a la humanidad. Pero tú también puedes dejar grandes cosas para la gente, para la humanidad, para la historia. Recuerda que tienes talentos extraordinarios, capacidades increíbles. Y aunque a veces el aliento, el optimismo nos dicen, sigue adelante a pesar de las circunstancias, recuerda que solamente Dios sabe de tu dolor. Solamente Él conoce del valle oscuro que estás atravesando. No siempre aquel que te alienta puede entender lo que tú sufres, lo que tú pasas, tus tropiezos, tus caídas, tus lamentos, tus dependencias. Así que pon tus ojos en aquel que sí lo conoce todo. Él puede levantarte y llevarte al cielo azul, a ese horizonte maravilloso que Él ha preparado para ti. Recuerda que si necesitas optimismo, necesitas aliento, no tienes fuerzas para caminar, Él te dice, ánimo, ten valor, y te da la razón más fundamental para ello, porque te dice, yo estoy contigo, y qué mejor que tener al Todopoderoso de tu lado para alcanzar tus sueños. Este es tu programa Los Colores de la Oscuridad, y un abrazo fraterno para todos nuestros oyentes, los que nos siguen a través de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a través de Facebook, en la cuenta Los Colores de la Oscuridad. Soy Javier Alejandro, quien, conjuntamente con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, te decimos bienvenido a tu espacio, a este programa maravilloso, porque cuenta con tu presencia. La butaca de honor es para ti. Y ahora, con la mejor música, también damos inicio a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú?

ya en la mañana y canta el arroyo nuestra canción de amor. Pero no estaba mi dulce niña y el viento se la llevó. Por ver si viene este traje, niña, el aire tibio de mi canción. Un limonero, la primavera, de entre dos lunas me roba el sol. Por ver si viene este traje, niña, el aire tibio de mi canción. Saldré a buscarte por los caminos, acompañado de un ruiseñor, mi mula vieja sobre el sendero, hasta el perfume de tu balcón. Ya en la mañana y en tu ventana, nuestra niña, que pasé yo, trayendo el silbo con que venía y en la mano una flor. Trayendo el silbón que venía y en la mano una flor. Llegan lejanas tristes campanas diciendo el día va a terminar. El sol se apaga, duerme la garza, ya la montaña sombreando va. Cuando la noche cubre el estero, contando estrellas la he de encontrar. Duermen ríos y cabañas mecidos al canto del manantial. Vamos mi mula vieja, vamos mi mula, es tarde ya. Vamos mi mula, es tarde ya. Juntando estrellas le de encontrar. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. El Centro de Promoción Artística, CPA, es dirigido por el maestro Galo Duque, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pintor ecuatoriano con vocación, para transmitir sus saberes a las nuevas generaciones. A lo largo de su extensa vida, el CPA ha tenido en su seno a otros pintores reconocidos como el recién fallecido Francisco Coello, quien creyó firmemente que los habitantes de Quito necesitaban disponer de una sala propia, alineada a la institución como la Casa de la Cultura, para dictar cursos de artes plásticas a las nuevas generaciones. El CPA se creó en 1968 y empezó a funcionar en una pequeña casa construida en el corazón del emblemático Parque Elegido. Allá acudían diariamente a dar clases de dibujo, pintura al óleo, acuarela, grabado, etc. Pintores de renombre de la ciudad de Quito. Justamente en esos tiempos de fundación del Centro de Promoción Artística, el maestro Osvaldo Guayasamín, en su corto, aunque fructífero paso por la presidencia de la Casa de la Cultura, creó los Domingos de Pueblo, ocasiones semanales en las que nuestra institución salía al Parque Elegido, donde se realizaban al aire libre diversos eventos de danza, ballet, teatro, música, pintura, etc. Esa iniciativa ejemplar tiene que plasmarse ahora con unas nuevas formas de expresión, dado los cambios globales. la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jugará entonces nuevamente un papel proactivo dentro de una parte, llevando las manifestaciones culturales a la base de la sociedad, y en esta dinámica, rompiendo las barreras impuestas por una visión elitista. Esta dinámica del Centro de Promoción Artística debe y puede jugar un gran papel, tal como lo ha hecho en los 50 años de vida que están celebrando. Entre los pintores que más destacan en las artes en el siglo XVII de la escuela quiteña constan el hermano Hernando de la Cruz, Javier Nicolás y Miguel de Santiago. Miguel de Santiago, nacido en el barrio de Santa Bárbara, Santiago era nieto de indios, hijo de Lucas Bisuete y Juana Ruiz, mestizos, quienes lo bautizaron con el nombre de Miguel Bisuete. Queda huérfano de padre en temprana edad, luego es adoptado por Hernando de Santiago, quien fue regidor y fiel ejecutor del Cabildo de Riobamba y de quien tomó el apellido. A los 20 años abrió su propio taller y se casó con Andrea de Cisneros y Alvarado, emparentada con Mariana de Jesús, primera santa ecuatoriana. Tuvo 4 hijos, de los que solo sobrevivieron 2 mujeres, Juana e Isabel de Santiago, quien siguió los pasos de su padre y se convirtió en una de las pocas pintoras de profesión en la ciudad. Murió el 5 de enero de 1706 en la ciudad de Quito. Fue velado en su casa y enterrado en una capilla de la iglesia de San Agustín. No se conocen mayores detalles de su niñez y juventud, ignorándose con certeza sus maestros de arte, aunque se dice que fue alumno de Hernando de la Cruz y de uno de sus discípulos, un indio franciscano de nombre Domingo. En los cuadros realizados, el artista demostró un gran dominio de las técnicas pictóricas, a diferencia de otros pintores que previamente a la obra realizaban un bosquejo. Miguel de Santiago no los realiza, siendo esto lo que más se destaca y a lo que críticos actuales han llamado los arrepentimientos del autor. Las técnicas o procedimientos pictóricos dependen del aglutinante que se usa para diluir los pigmentos o colores. Cada cuadro está trabajado con figuras centrales que resaltan la composición, formada de estructuras arquitectónicas, paisajes y distancias atmosféricas. Tras este trabajo, Miguel de Santiago se convirtió en uno de los favoritos de los agustinos y le valió fama también entre las familias más acaudaladas de la época. Miguel de Santiago, durante su vida de pintor, atravesó por 3 etapas. En su juventud, se sintió íntimamente ligado a la comunidad religiosa de los agustinos. En San Agustín, realizó una serie de cuadros de la vida de San Agustín. La segunda etapa cumple su edad adulta, se dedica a pintar la vida y obra del santo patrono de la comunidad. Las pinturas de este santo se basaron en los grabados de la vida de San Agustín, realizados por Schalter Bosworth. En total, Miguel de Santiago pintó 13 cuadros. En su última etapa, efectivamente siendo ya un anciano, se refugia en el convento de Guápulo, donde se encarga de pintar los milagros de la Virgen de Guápulo. En todos los cuadros se debía hacer constar la aparición de la Virgen, pero en cada uno el escenario tenía que ser diferente, unas ocasiones en un barranco, en una calle, en una alcoba. Otra de las obras trascendentales del pintor es la imagen de la Inmaculada Concepción. La imagen nos presenta una Virgen de edad adolescente, por lo tanto no presenta ningún niño en brazos. Con el pie derecho está pisando la cabeza de un dragón, el mismo que está mordiendo la manzana del engaño. La Virgen, en señal de triunfo, asume una actitud de vuelo. 4 cabezas de ángeles completan la escena del cuadro. Regresamos con los colores de la oscuridad. El amor no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar. No tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor, el amor. Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por ser parte de este proyecto de cultura de paz, de motivación, de sensibilización. Tú eres la persona más importante de este programa, de nosotros. Porque nosotros hicimos este programa para ti y por ti. Sintonízanos cada semana en Radio El Buen Pastor, en Saraguro, provincia de Loja, los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde, a través de la frecuencia 92.7 de FM. En San Felipe de Oña, provincia de La Suay, a través de Radio Panamericana en la 87.3 de FM, los días martes a las 19 horas. A través de Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.com. Los días domingos a las 21 horas, cuando estás descansando, qué mejor que hacerlo en compañía de Los Colores de la Oscuridad, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los días viernes a las 14 horas, a través de la 940 de amplitud modulada. Y si no puedes sintonizarnos a través de estas emisoras o en estos horarios, pues recuerda que puedes seguirnos a través de Facebook. Escúchanos en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, con solo ingresar a nuestra página, Los Colores de la Oscuridad, tú puedes hacer clic en el programa de la semana y se te reproducirá inmediatamente. Síguenos a través de la cuenta Los Colores de la Oscuridad, porque su razón de ser eres tú. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del país.

Los colores de la oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. La piedra y la nieve. Hallándose un poco de nieve pegada en lo alto de una piedra, la cual estaba situada sobre la extrema altura de una altísima montaña, y concentrada en una fantasía, empezó a reflexionar y a decirse a sí misma: ahora, ¿no seré considerada altanera y soberbia por haberme puesto pequeña partícula de nieve en tan alto lugar y soportar que tanta cantidad de nieve como de aquí puedo ver esté situada por debajo de mí? Cierto, mi poca cantidad no merece esta altura, que bien puedo, por testimonio de mi pequeña consistencia, conocer aquello que el sol hizo ayer a mis compañeras, las cuales en pocas horas por el sol fueron deshechas. Y esto aconteció por estar colocadas más altas de lo debido. Yo quiero huir de la ira del sol y humillarme y encontrar un lugar conveniente a mi pequeña cantidad. Y lanzándose abajo empezó a descender, rodando desde las altas zonas que se hallaban por encima de la otra nieve. Y cuanto más buscaba un lugar bajo, más aumentaba su cantidad, de modo que, concluido su trayecto sobre la colina, se halló de una grandeza casi no menor que el collado que la sostenía, y fue la última que en aquel verano fue deshecha por el sol. Tomar la ruta de la vanidad y el orgullo nos garantiza compañía, pues casi todos se aventuran por ella, cada cual con la predisposición de obtener un sitial en el podium de la efímera gloria terrenal, aunque para ello deba arruinar al prójimo. La humildad camina solitaria, oculta por las sombras del anonimato. Sin embargo, su destino resplandecerá como el alba, puesto que el mismo sol de justicia promete: bienaventurados los humildes y mansos, porque ellos heredarán la tierra. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración: Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general: Javier Serrano Darquea. Presentación: Viviana Íñiguez. Edición: Diego Salazar. Grabación: Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos: tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Apagar la luz, ya nada me decías. que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te podía. Me dediqué a perderte y no senté el momento. Detenerme y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Las despedidas son tristes, pero cuando la despedida tiene la esperanza de volver a encontrarnos, se convierte en realmente maravillosa. Gracias por haber estado con nosotros. Tú eres esa razón de ser en nuestro corazón. Gracias por habernos sintonizado. Donde quiera que estés, no olvides seguirnos a través de nuestra cuenta en Facebook. Y por supuesto, si quieres contarnos tus experiencias, tus inquietudes, tal vez lo que estés atravesando, escríbenos a javi.arte@hotmail.es. Este es tu programa y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te decimos gracias por haber compartido con nosotros estos 60 minutos de arte, de pintura, de música, de motivación, para decirte que tus sueños son alcanzables. ¿Pero cómo? Mediante la fe. Y la fe no es un sentimiento, es una decisión. Decide tener fe y decide dar un paso a la vez en busca de ese maravilloso sueño. Te dejamos en tu rincón especial, el rincón del diamante púrpura, con otro tema espectacular. Es exclusivo para ti. Que tengas un maravilloso fin de semana en compañía de tu familia, en compañía de los tuyos. Y recuerda que Los Colores de la Oscuridad espera por ti la próxima semana. si Dios así lo permite. Este es tu amigo Javier Alejandro, quien te dice una vez más, gracias por estar con nosotros. Lost as a child's first thought, I must have arms to hold me, lost without loving care, I must have my fair share. Fair is a changing world, if you're still there, I will have my fair share. Justice is a lady, lay me down with justice in a long white gown, with a breath of love we can share. Share, sleep with me if you Los colores de la oscuridad. Dirección, producción y conducción, Javier Alejandro. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los colores de la oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.